Mamá, tengo una pregunta. Mamá, tengo una pregunta. Mamá, tengo una pregunta. Mamá, tengo una pregunta. Mami, tengo una pregunta. Mamá, tengo una pregunta. ¿Dónde viven las ratas? Hola, amiguitos. Hoy vamos a hablar de un roedor. Vamos a hablar de las ratas. Las ratas son esos pequeños animales roedores. Ratus es el género de roedores comúnmente conocido como ratas. Poseen patas anteriores cortas y patas posteriores un poco más largas, con 4 dedos en cada pata. El género abarca aproximadamente 56 distintas especies, diferenciales por los cambios en el color del pelaje de estos mamíferos. Estos animales son las especies con mayor población a nivel mundial. El lugar donde viven las ratas se extiende por todo el mundo. Son casi cosmopolitas, pues el único lugar donde no habitan son los polos del planeta. Estos animales han aprovechado los viajes del ser humano para transportarse por toda la Tierra y así abarcan más territorio. Es muy reconocida su alta capacidad de adaptación, pues son capaces de subsistir casi en cualquier ambiente. Pueden adaptarse al frío, al calor, a lo húmedo, a lo seco, a lo alto, a lo bajo. Están por todo el mundo. Se cree que se originaron en Asia y más tarde se dispersaron por Europa. Vinieron en barcos. Se cree que al menos 2 millones de años tiene existencia el género Ratus. Es uno de los roedores de mayor antigüedad. Una de las características muy sobresalientes de las ratas es su movilización. Son extremadamente veloces. Y su reproducción. Tienen bebés con mucha facilidad. Cada vez que una hembra rata da crías, da casi entre 5 y 25 bebés ratas. Esos bebés ratas nacen ciegos y sordos y solo un mes después ellos alcanzan su madurez y pueden ver y moverse tranquilamente. Y después de este mes tienen una vida las ratas muy acelerada. Pero veamos dónde viven las ratas. Como hemos dicho antes, estos animales viven en todo el mundo. Solo es necesario dejar comida fuera para que puedas darte cuenta. La comida es el principal objetivo de las ratas. Pueden alimentarse de desechos orgánicos dejados por el hombre. Por eso se las asocia con los basureros. Pueden alimentarse de insectos, de pequeñas lagartijas. Todo dependerá del alimento que tengan cerca. Las ratas viven en grandes colonias debajo de las superficies de las ciudades, generalmente en las alcantarillas y sistemas de drenaje de la ciudad. Estos roedores viven en cualquier lugar que les facilite buscar comida. Su actividad es mayormente nocturna. También está ligado a los lugares que escogen como madrigueras. Usualmente cavan agujeros debajo de las áreas secas para mantener cálido el ambiente para sus crías mientras los padres salen a buscar la comida. Actualmente se cree que Nueva York tiene 4 veces más ratas que personas. Eso nos demuestra que las ciudades son el lugar predilecto donde viven las ratas. Están muy cerca de ti. Mamá, ¿son todas las ratas iguales? Bueno, Para responder tu segunda inquietud, ¿cuáles son las especies de las ratas? Como te he dicho antes, existen muchas clases de rata. Hoy te voy a hablar particularmente de dos. Una de las especies de ratas es la denominada rata de tejado. Estos roedores entraron a Norteamérica en barcos provenientes de Asia y son comúnmente conocidas como ratas de barco. Ellas prefieren vivir en áreas elevadas y anidan en las vigas y los techos de las casas, aunque también pueden vivir en los pisos dentro de las estructuras. La rata de tejado es de color negro y tiene una cola tan larga como su cuerpo. Esta rata tiene menos pelos que la mayoría de las otras especies. Y algunas veces son descritas como ratas desnudas. Portan una variedad de enfermedades y su infestación debe ser exterminada con métodos llevados a cabo por profesionales. La rata noruega es la otra especie común en Norteamérica. Estos roedores son de naturaleza terrestre y construyen nidos en el suelo. Mientras que el cuerpo de la rata de tejado tiende a ser delgado y largo, la rata noruega es grande, gorda y voluminosa. Esta rata varía de color café a gris y está cubierta con un manto tosco. La rata noruega deja marcas de grasa sobre las paredes y las tablas de madera con las que entra en contacto, como similar a una babosa. La rata noruega también transmite enfermedades y parásitos, así que hay que tener mucho cuidado con estos animalitos. Bueno, espero haber respondido a tus dos preguntas y nos vemos en la próxima sesión. Cuídate, adiós amiguito. Gracias mamá por la respuesta, amiguitos. Si también tienen preguntas, pueden dejarlas en mamatengounapregunta.com. ¡Chao!